El primer sencillo del soundtrack de la película Xanadu estuvo 4 semanas también en el número 1, pero en 1980 para esta fecha. Como hoy, Olivia Newton-John ocupaba el primer lugar con ese tema Magic de la película Xanadu. Vamos a seguir viajando a través del tiempo a momentos específicos. Del 80 nos vamos al 85. Hay una canción con la que UB40 tal vez se dio a conocer a nivel mundial. Sí, señores, ellos decidieron hacer un dúo con Chrissie Hynde, que es la cantante del grupo The Pretenders. Para esta fecha, el tema estaba subiendo, iba por la número 72